que ser Nora. Los horóscopos me mienten y la bola de cristal. He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla. El romance y la pasión es para mí. Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí. Destino a ser feliz. No me culpes a mí, junto a ti.